Amables oyentes, probablemente ustedes alguna vez oyeron hablar del zoroastrismo, es decir, la religión de Zoroastro. De las religiones paganas orientales en general, el zoroastrismo es la religión que ha tenido más estrecha conexión con la Biblia. Por eso necesita algunos programas de análisis, de estudio. No sabemos si entre nuestros oyentes hay seguidores de Zoroastro o del zoroastrismo, pero de todas maneras conviene tenerlos informados. Fue la religión de los Parsis, cuya cuna fue Pars en Persia. Y si bien esta religión no es mencionada en la Biblia, en realidad en la Biblia se mencionan pocas religiones paganas explícitamente, pero la Biblia sí habla de los reyes de Persia que eran zoroastrianos, y la alusión a estos reyes de Persia está en 8 libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro de Esther, y en las profecías de Isaías, Daniel, Ageo y Zacarías. El primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de San Mateo, dice que entre las personas que fueron a ver a Jesús poco tiempo después de su nacimiento, había unos magos o sabios de Oriente. Y se piensa, aunque esto no se puede afirmar, que en su origen estos magos o sabios eran sacerdotes del zoroastrismo. Claro, esto no se puede demostrar, lo que sí es evidente es que luego ante Jesús ellos reconocieron a Jesús como Dios y lo adoraron, lo que probablemente significa que abandonaron allí sus convicciones del zoroastrismo si es que las tenían anteriormente. Esto conviene aclararlo para evitar confusión. Ahora, de todas aquellas religiones extrañas vinculadas con la Biblia, la que ha sobrevivido, digamos la más notable todavía, es precisamente el zoroastrismo, porque algunas de las otras religiones, por lo menos en sus formas antiguas, remotas, originales, tanto europeas como africanas o asiáticas, han desaparecido. Han desaparecido con los nombres que les da la Biblia y ya no tenemos algún tipo de cultos mencionados específicamente en la Sagrada Escritura. Pero los partidarios de Zoroastro son característicos por una actitud muy especial. Ellos no condenan la Biblia, sino que la recomiendan claramente. Por ejemplo, el propio rey Ciro, que era un seguidor de Zoroastro, es llamado por Dios como uno de sus siervos, de sus seguidores, por supuesto porque era un instrumento de Dios. Y entonces el zoroastriano llegó a tener, este zoroastriano particular, el rey Ciro, un nombre parecido al título de Mesías que después se iba a dar a Jesús. Entonces, el rey zoroastriano Ciro, también llamado mi pastor en el libro de Isaías, figura como alguien que estaba vinculado con el judaísmo y con el zoroastrismo y que aparentemente tenía un gran respeto por la Sagrada Escritura. Yo quisiera que ustedes entiendan, amables oyentes, que yo no estoy afirmando que el rey Ciro era un judío o un adepto al judaísmo, un hombre piadoso convertido al judaísmo, ni tampoco estoy diciendo que fue un precursor del cristianismo, sino simplemente que en relación con él la Biblia usa un lenguaje que parece demostrar que Ciro simpatizaba con la religión judía y por supuesto también con el pueblo judío, pese a que era un rey pagano. Ahora, el zoroastrismo ha tenido alguna influencia aparente sobre la Biblia, por lo menos eso es lo que sostienen algunos autores. En todo el Antiguo Testamento, hasta el libro de Isaías, es notable la mención permanente de Jehová primero y de la influencia de Satán después. Hay un autor que dice, un autor por supuesto cuyas ideas son muy discutibles, que la idea de Satán aparece en la Biblia producida por la influencia del zoroastrismo. Yo no diría eso, porque Moisés, cuando escribió el Génesis y se refería a la serpiente que tentó a Adán y Eva, no estaba precisamente bajo la influencia de la religión de Zoroastro. A lo sumo podríamos decir que tenía alguna vinculación en sus ideas o en su formación con la religión egipcia, pero no podemos atribuirle ni históricamente por la fecha, ni tampoco analíticamente por las ideas, como un personaje vinculado con algún tipo de otra religión. Moisés afirma en su palabra, y lo reconocen luego otros libros de la Biblia, incluyendo el propio Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, fue inspirado por Dios. Y nada se puede decir con respecto a las posteriores versiones de los libros de Moisés, según se sostiene, los documentos que luego se añadieron, según dicen algunos críticos, nada se puede decir ni demostrar en cuanto a que ideas del zoroastrismo penetraron en la palabra de Dios y formaron allí algún tipo de influencia especial, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Lo que es posible, sí, que el lenguaje que se usa en algunos libros del Antiguo Testamento demuestre cierta influencia del zoroastrismo. Ahora, la religión de Zoroastro fue una religión que intentaba ser una religión universal. Zoroastro predicó una religión voluntaria que podía ser adoptada por cualquier persona en todo el mundo. Una fórmula de confesión de fe de Zoroastro que se halla en los más antiguos de sus libros sagrados y que todavía repiten sus fieles como parte de la liturgia diaria del culto, dice que el zoroastrismo es superior a todas las religiones del mundo. Verdaderamente leemos en los libros sagrados de Zoroastro: yo alabo la fe de Mazda, el santo credo, que es la más imponente, la mejor y la más hermosa de cuantas religiones existen y de cuantas se conocerán en el futuro, la fe de Ahura, el credo zoroastriano. Es cierto, pues, que el zoroastrismo intentó en un tiempo llegar a ser una religión universal, atraer a los religiosos, atraer a los místicos, atraer a los partidarios de cultos, efectos espirituales y profundos, y logró, por cierto, incorporar a personas nobles y altamente capaces, pero hoy han quedado solamente unos pocos miles de personas, casi todos en la India, descendientes de los devotos del zoroastrismo que escaparon de la espada de los conquistadores árabes que habían devastado Persia más o menos en el siglo VII de la era cristiana. Los zoroastrianos de hoy han perdido esa perspectiva, ese propósito que podríamos llamar propósito misionero de su fundador, de Zoroastro, y han llegado de esa manera a pensar que ya no es necesario divulgar los principios zoroastrianos. Tal vez ellos se han dado cuenta que, pese a las buenas ideas y las buenas intenciones de su fundador, en el fondo no existe el poder suficiente para transformar una vida, que es lo que sí logra el cristianismo. Recuerdo aquellas palabras de San Pablo: si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa nueva naturaleza que produce el cristianismo nunca pudo producirla de la misma manera el zoroastrismo, pese a su buena intención. Pero bien, amables oyentes, ya venció mi tiempo por hoy y seguiremos otro día.